Buenos días, audiencia de Juna, del Tiempo No Para, de Pablo Martínez, a la señorita Cavieres, gran riverplatense, y al señor Nico Rix. Bueno, todos saludados. Villar, usted tenía un desafío, para mí era muy difícil. Bueno, vamos a tratar de hilar, vamos a empezar, vamos a ver si sale el hilado, si no se nos desarma todo, si no se nos desarma la madeja. Pero muy bueno, bien. Intentaremos. No, usted sabe que vamos a poner lo mejor de nosotros. Uh-huh. Arrancamos por el final, si quiere. Un 7 de julio pero de 1963, ¿vio? Ilia gana las elecciones, va a ser presidente de la Nación por la Unión Cívica Radical del Pueblo. El radicalismo estaba dividido, Martínez. Algo nunca ocurrió y nunca va a volver a ocurrir. Uh-huh. Y obviamente el lado frondicista o el lado balbinista había quedado relegado en el otro lugar. Pero con la particularidad que en esa, y hay que mirar el contexto, estaba perdido el peronismo. Uh-huh. Iba a ganar con el 25% de los votos. Es decir, los votos en blanco son el 23% de la segunda fuerza. Uh-huh. Y otra fórmula es que no vota la gente porque el peronismo está prohibido. Entonces, en fin, el triunfo se da en unas condiciones de debilidad política muy grande. Imagínense gobernar con el... Nos ha pasado el tiempo de Néstor Kirchner, pero sí. Un contexto donde se presentaron todos los partidos. Uh-huh. Acá el mayoritario no se podía presentar. Uh-huh. Esa es la gran diferencia. Dicho esto, tenemos que decir que la historiografía de aquel momento, los medios de comunicación, utilizaban la caricatura, el humor político, y lo habían bautizado como ya en esos tiempos, sobre todo cuando comienza a gestionar su gobierno, como la tortuga. Uh-huh. Digo esto porque hablamos de la tortuga Ilia, uh-huh. Vamos a hablar de Pochito, de Perón en este caso, de otro periodo, 46-55, y como bien vos dijiste, de Hipólito Yrigoyen, más conocido como el peludo, porque decían que vivía en la cueva. Uh-huh. Esos eran los calificativos que tenían las revistas de humor. A Ilia tortuga, ¿por qué le decían? Se decía, a partir de su gestión, que tenía una gestión lenta. Ah, lento. En cuanto a su accionar, que era lento. Uh-huh. Vio cómo es esto. Algunos son rápidos para vender el interés nacional por moneda. Sí. Eso no lo ponen correcamino, claro. Con la bandera del imperio, ¿vio? Pero bueno, sí. Usted sabe quién maneja los medios, antes uh-huh. también. Bueno, ahora vamos a los hilos conductores. Los hilos conductores que creo que podemos mencionar son... Por ejemplo, la política ferroviaria. Uh-huh. Y luego sintéticamente, ¿y por qué, Martínez, a la audiencia? Porque se suele decir que los ferrocarriles que nacionaliza Perón en el 46, 47 para ser más preciso, eran todo de capital británico. Uh-huh. Error. ¿Por qué? Porque el Estado argentino había capital mayoritariamente británico y una parte mínima de capital francés. Por uh-huh. ejemplo, lo que hoy que le llaman el Belgrano Sur, sí. que se está rehabilitando en Ramare, Villar, Navarro, Plomer y toda esa zona, era de capitales franceses. Pero había cerca de 10.000 kilómetros que eran de capital estatal. Y uh-huh. habían sido desarrollados en una parte por la presidencia Roca, la segunda, y otra durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. O sea, capitales del Estado argentino en ramales que eran complementarios, Martínez, de los ramales troncales que manejaban los ingleses que llegaban al puerto. Eso uh-huh. es cierto. Bien, pero nacionaliza los ferrocarriles. Tenemos una coincidencia. Y promueve el desarrollo de la industria e incluso fomenta la apertura de algunos ramales también. Ilia va a discontinuar en alguna medida la política que Frondizi va a tener respecto a los ferrocarriles. O sea, vuelvo a repetir, promueve una inversión ferroviaria, evita una serie de ramales que venía cerrando el frondicismo, que supuestamente era desarrollista, uh-huh. ¿no? Es así, del mismo signo político, Martín, estamos hablando, ¿eh? Pero además, establece el desarrollo de una industria privada ferroviaria realmente importante, que ya venía. Por ejemplo, la General Motors, uh-huh. que va a fabricar la Argentina. La famosa locomotora G22, la GT22, la GT12, que andan mucho acá en el Roca, las diésel, pero también muchas empresas complementarias, por ejemplo, la SIAM Nacional, que fabricaba motores para la industria ferroviaria. Uh-huh. Por eso decimos un hilo conductor, en este caso, respecto al ferrocarril, que tenemos que hablar. El segundo, Martínez, si te parece... Es una política, no de tercera posición, pero sí en alguna medida, a pesar de la debilidad de origen, de confrontar. Fíjate, Yrigoyen va a confrontar con los Estados Unidos por su política intervencionista en América Central, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. En las llamadas repúblicas bananeras, en el Caribe, y va a tener enfrentamientos con los norteamericanos. Perón va a plantear justamente una política de ni yanquis ni marxistas. Uh-huh. Estamos hablando del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y negociar, ¿estamos de acuerdo? Negociar con las potencias e incluso conformar lo que dijimos en algún programa tuyo, Martínez, el ABC, que es el esbozo de lo que luego va a ser el Mercosur pasado el tiempo. Argentina, Brasil, Chile, un uh-huh. mercado común. Fíjate vos que ahí hablamos de una política distante. Ilia, a pesar de todo, va a marcar su no intervención en las políticas de América Central que le pide el gobierno norteamericano. Por ejemplo, la invasión a República Dominicana. Uh-huh. E incluso se va a enfrentar con Rockefeller. Ahí también tenemos otro punto, con la política de establecer beneficios exclusivos para el Jim Manhattan Bank, al cual Rockefeller representaba, obviamente. Uh-huh. Y por un tercer punto, y para cerrar, Martínez, también una política respecto a confrontar desde el punto de vista de la acción y de los hechos con la injerencia del capital extranjero en la Argentina. Por ejemplo, Martínez, para ir cerrando, uh-huh. Yrigoyen salda parte de la deuda con el capital extranjero. ¿Por qué? Porque era una manera de liberarse de ese yugo y de pagar intereses leoninos, que salen, obviamente, Martínez, como todos sabemos, o creo que muchos saben, de las cuentas públicas y fundamentalmente del déficit de la balanza de pago, ahora que hablamos tanto de la falta de dólares. Uh-huh. Entonces, Perón, ¿qué plantea? La no entrada al Fondo Monetario, esto lo hemos dicho también en otros programas. En el periodo, se queda en el 44 el Fondo Monetario, Perón no entra, y recién se va a entrar en 1956, mirá, casualmente junio del 56, con la Revolución Fusiladora. E Ilia va a rechazar las prácticas del Fondo Monetario Internacional. Es más, hay una nota muy interesante para el que tenga ganas, uh-huh. no la tengo textual ahora, donde Ilia es muy preciso respecto a la injerencia del capital nacional en la economía argentina, beneficiando a unos pocos. Uh-huh. Bueno, si un expresidente diría, hola, ¿qué tal a los radicales? Claro. ¿Sí? Porque los radicales a veces arman los comités y le ponen la foto de Ilia, Moisés Levenson, sí. Yrigoyen. Hola, ¿qué tal? Claro, y aplican estas políticas. Y uno uh-huh. dice, pero a ver, ¿dónde nos perdimos, muchachos? Uh-huh. Si yo miro parte de cuento esto, y ustedes hacen esto otro, ¿estamos hablando de lo mismo? Bueno, los tres Martínez, uh-huh. fíjate, un detalle. Yrigoyen, aborrecido por la oligarquía y por cierta izquierda progresista pseudo-socialista. Pero, por un sector del radicalismo, incluso una parte del que pertenecía Yrigoyen, uh-huh. por ahí que pertenecía a Ilia, por ahí con menos virulencia que otros sectores del radicalismo, pero que también estaba en ese sentido, ¿no es así? Uh-huh. Y la oligarquía. E Ilia, que llegó creyendo que podía sostenerse, también tuvo los problemas con los grandes capitales de la industria, al margen del peronismo, al que no le permitió participar en las elecciones, pero con la derecha y con ciertos sectores del progresismo. Uh-huh. Y con los medios de comunicación, los tres, Martínez. Te hice la... Te tiré la paralela ahí. El carril libre. Uh-huh. Los tres problemas con los grandes medios de comunicación. Mirá lo que son las cosas. No sé si encontramos el hilo. Sí, Martínez, totalmente. Si Penélope va a seguir tejiendo y destejiendo, pero hemos intentado hacer lo mejor posible. Bien, y me gustaría destacar algo que, como palabra que dijo, confrontaron. Y me parece que no es un problema cuando defendés los intereses soberanos, confrontar. Y le voy a sumar algo de lo que también históricamente siempre se ha destacado, que son las dos leyes que puso como loco a los laboratorios con el gobierno de Ilia también. Sí, como vos planteaste un hilo, uh-huh. Goyen, el peronismo, y obviamente porque además, digámoslo, que nos habíamos olvidado, perdóneme Martínez, uh-huh. muerte el 1 de julio del 74 de Perón, en julio ocurre la muerte de Yrigoyen también y la asunción de Ilia. O sea que es, digamos que hay un vínculo también en cuanto a relación de este mes con sus personas. Pero bueno, usted lo dijo, Perón promueve los laboratorios nacionales, en este caso, ¿no? Y la medicina pública, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Hará algo Yrigoyen dentro de los límites que le permite el modelo agroexportador y los ministros que tiene también en algunos casos y la oposición del propio partido. Y lo mismo va a hacer Ilia con esas intenciones. Después, perdón, quiero cerrar con esto, Martínez. Porque yo sé que alguna gente dice, bueno, pero no hablaste de las diferencias. No, porque estábamos tratando de hablar de los puntos en común. Sí, sí. Las diferencias las hablaremos, si parece, en otro programa que son muchas. En este caso hablamos de las coincidencias y tratamos de buscar sintéticamente las que pudimos encontrar. Uh-huh. Le mando un abrazo grande, Villar, como siempre, de lujo. Bueno, Martínez, le agradezco a usted, a su audiencia, y esperemos que a la audiencia le haya servido algo haber cumplido con encontrar el hilo conductor. No sé si fuimos eficientes, pero lo intentamos. Usted ya juega mejor que Racing, mire lo que le digo. Se nos va Galván, se nos va Galván y se nos va Reñón. Usted no sabe, casi que me puedo llorar de la risa. Que tengas buena semana, Villar. Que la pasen lindo, saludos ahí a todos.